Se presenta esta tarde en Mar del Plata el manual hacia un periodismo con conciencia de género creando buenas prácticas. El primer trabajo realizado en Argentina que brinda herramientas para el abordaje periodístico de las noticias que involucran la perspectiva de género. Luego de la realización de una serie de encuentros organizados por FM de la Azotea y destinado a periodistas de Mar del Plata durante septiembre y octubre de 2011, el manual es el resultado de estos talleres. Marcela Gaviú, integrante de la Azotea y de la Red de Periodistas en Red por una Comunicación No Sexista, es una de las impulsoras del manual. El manual es el resultado de una construcción que fuimos haciendo durante todos estos encuentros, donde los encuentros estaban divididos en dos partes. Una, que participaban las organizaciones de Mar del Plata que trabajan esa temática, y la segunda parte tenía que ver con cómo las y los periodistas, cómo en la práctica profesional podíamos abordar esos temas con perspectiva de género, pero además lo más real posible, como por ejemplo que en la mayoría de los casos de los diarios, los editores son varones. Según el último monitoreo global de medios realizado por la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, el sexo de la y el periodista incide en la conformación de la noticia y en cómo se cuestionará o no la estereotipación de las mujeres. Para las gestoras de este proyecto, la novedad del manual es que hasta el momento hay muy poca información para los y las profesionales de los medios de comunicación. Hay poca formación, no solamente en las escuelas de periodismo y en las carreras de comunicación en general, sino que además no hay material para que una pueda recorrer más que el decálogo de la Red PAR para el tratamiento de las noticias de violencia de género. Descubrimos que efectivamente que no había otro manual acá en nuestro país. La característica que tiene nuestro manual es que aborda cinco temas que son masculinidades, salud sexual reproductiva, violencia de género, trata y tráfico de personas y de legislación derechos de las humanas. Por último, Marcela contó qué espera que con el paso del tiempo este manual genere. Lo que yo espero es que eso se traduzca en un mejor tratamiento de las noticias, que las mujeres tengan un lugar en donde se sientan representadas en el abordaje de los temas y de su representación como mujeres, y que se abra el debate, por lo menos para discutir algunas temáticas y modos de abordaje, y que eso lleve a cambiar la forma en que se... En que los periodistas y las periodistas también realizan su trabajo. Informó para Farco Satelital Juan Manuel Quintanilla, FM de la Azotea, Mar del Plata.